la tierra, gentes que siembren la paz. Somos la semilla que en vosotros brotará. Crecen por aquel fusil. Cientos de amigos para luchar contra las guerras, nace la paz y contra el odio, la libertad. Si eres tolerante hacia los demás, es que eres esclavo de verdad.